Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy 29 de octubre ya del 2018, se nos va el mes. ¿Ah? Los bolsillos planchados. Que llegue luego el fin de... Oye, el mes largo, güey. Mes largo. Primero que todo, como es costumbre, quiero darle gracias a la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que me da todos los días lunes este bello espacio para hablar de arte, literatura. Hoy estaremos hablando de un arte urbano preciosísimo que se llama el stencil. Está mi virada acá al lado ya, instaladísimo. Yo le doy las gracias por haber aceptado la invitación, Mauricio Buenul, más conocido como Pico en el Ojo Stencil. Pico en el Ojo Stencil. Gracias por la invitación, Marcelo. Gracias a usted, po. ¿Ah? Oiga, antes que empecemos de lleno la conversación, hace unos días atrás falleció Ana González, una de las creadoras de lo que fue la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. A los 93 años ya estaba ya viejita ya, o sea, ya era, yo creo que era la hora ya también que descansara de todo esa, este tortuoso camino que ella vivió, con casi su familia completa desaparecida, pues, su hijo, uh-huh. Su marido, su nuera, su nuera estaba embarazada, uh-huh. O sea, imagínate la destrucción que hay ahí, y se fue sin justicia. ¿Qué opinas tú de eso, Mauri? Que, bueno, la tarea del Estado se supone que era buscarla, pero no pasó nada. Desde aquí se mezclan peras con manzanas, porque estamos hablando desde la llegada a la pseudo-democracia con Pato Elwin hasta Piñera ahora. ¿Cachai? Mira... Y los milicos, chao, callado. Claro, cuando llegó esta, como dices tú, pseudo-democracia, uno hubiese esperado que la reacción del nuevo gobierno hubiese sido distinta. A mí a esta altura del partido no me extraña para nada. No me extraña para nada que ese y muchos otros casos hayan quedado ahí nomás enterrados bajo tierra, los culpables totalmente impunes. Por tanto, no me extraña el proceder del gobierno de la Concertación, ni de la nueva mayoría, ni el actual gobierno, para nada. No, a esta altura del partido no espero que exista la necesidad de parte de ellos de buscar alguna respuesta o incluso de justicia, que es lo que aparte, correspondería. Mauricio, que le hicieron el homenaje a Krasnov hace poquito, sí, pues, bueno, que quedó la cagada con los milicos, sí, porque después además tuvieron que darle la baja, pero bueno. Sí, según dicen ellos, fue un error, pero no pareciera que no. Yo creo que fue un pico en el ojo. Sí, fue un pico en el ojo, sí, definitivamente. Yeah. Y bueno, está como te decía, esta tarea de reencontrar la verdad, que es por lo que han luchado estas mujeres tan valientes, uh-huh. Pero esa tarea está totalmente inconclusa. Bueno, yo conozco el caso también de Jenny Barra, que es una de las primeras mujeres reconocidas por el caso de los detenidos desaparecidos, que encontraron unos trozos en la Cuesta de Barriga. Ah, claro. ¿Cachai? Y que después se los mandaban hacia afuera, no me acuerdo a qué país, para, uh-huh, que allá analizaran el ADN, y el ADN dio positivo a la familia, porque también le pedían colaboración a la familia. Uh-huh. Pero yo he estado al lado de la madre, la señora Lauriza, y ella dice que no compra mucho el... O sea, ella igual dio sepultura a su hija, ¿cachai? Pero ella dice que recibió dos huesos, ¿cachai? Claro. Entonces, como... Lo que nos remite en el fondo al tema de la memoria, ¿no? Y de cómo también... de alguna u otra forma hemos olvidado como sociedad, no solo lo que le corresponde, la participación que le corresponde a la clase política, de trabajar por encontrar respuesta y justicia a estos casos, sino que también la propia ciudadanía, que de algún u otro modo ha olvidado todo esto. Entonces, hacen los hueones también. Claro, y por tanto creo que el tema del arte juega un rol fundamental, porque si para algo sirve en muchos casos el arte, en todas sus formas, es para recordar, claro, para retroceder un tanto en el pasado reciente de Chile incluso, y dejar de manifiesto aquello que parece que se olvidó de algún modo, porque si no nos entiende cómo esta cuestión va surgiendo así de esta manera, ¿no? ¿Cómo es posible que la clase política que fue socia de la dictadura esté gobernando este país? Claro. Eso necesariamente remite al hecho de que la ciudadanía, no en su totalidad, pero gran parte de la ciudadanía se olvidó de ese tema. Claro que sí. Y también está el tema del arte consciente, que también usted lo practica. Claro. Que se transforma Lo intento. Pero le sale bien, ¿ah? Uh-huh. Una piedra, convertirse en una piedra en el zapato. Yo trabajo por eso. En el ejercicio puedo, por supuesto, equivocarme, pero mi trabajo de algún modo tiene que ver con esa voluntad de hacer mención a esas verdades que yo considero que son verdades, pero que resultan ser incómodas en muchos casos. Tanto que incluso a veces le resulta incómoda a la propia gente de izquierda. Uh-huh. Me comentaste la otra vez. Claro, a la propia gente de izquierda le parece incómoda. Entonces, mi trabajo tiene que ver con eso, con una visión crítica del acontecer nacional, a veces internacional, y con variados aspectos, no solo lo referente a lo político o a lo político partidista. También me meto en otras aristas de esta hueá y intento que haya, por sobre todo, una crítica, una interpelación. Y también es la coherencia. ¿Cachai? Claro. Es difícil ser coherente, ¿sí?, en estos casos. Es bastante difícil porque uno podría perfectamente contradecirse en un momento u otro. Intento también ser coherente, pero perfectamente. Ahí está la pega principal. Claro. La pega principal cuando uno trabaja en ese tipo de arte consciente. Sí, sí, sí. Oye, Mauricio, te propongo que antes que comencemos con hablar de su trabajo, de todo su proceso creativo, escuchemos música, po. Yo comencé hablando sobre Anita González, así que yo quiero dedicarle este programa a ella. ¿Qué le parece, Mauricio? Le dedicamos a Anita, a su memoria. Dale. Ella es tan valiente. Sí, pues. Así que empezamos con La Cueca Sola, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. ¡Vamos! Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad, de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. La hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, La Cueca Sola, que precioso el tema, emocionante. Me acuerdo que esa canción ya la escuché la primera vez en la propaganda del no. Ahí como que la tocaban. Ya. Por allá, por los años 88. 88, 89. Oye, weón, imagínate. La democracia, o sea, cuando se ganó el no, de 89 asumió el pato del win, a ver, pon el 88, son, van a ser 30 años ya, güey. 89 asumió el pato del win, no, el 90 asumió el pato del win. ¿Estoy bien? Sí, pero el 88, claro, pero el 88 ganó la weá. Pongámosle esa fecha para que sí, al sí. 2018, 30 años, güey. ¿O no? Sí, como 30 años, sí. ¿Está po, güey? 30 años, 30. Oh, la cagó, güey. Y no pasaba nada, la misma mierda. O sea, de que ha pasado algo, ha pasado algo. Si era lo que muchos esperaban o esperábamos, yo creo que no. Tal vez esa es la diferencia. Esperábamos otra cosa. Ah, claro. Por lo menos yo esperaba otra cosa. Todo. En aquel entonces era súper joven, igual. Tú también, me imagino. Sí, sí, no había... Era un veinteañero, entonces tal vez era más inocente y pensaba que a esta gente se le podía creer. No, y aparte que el enemigo era potente. Ah, por supuesto. ¿Cachai? Sí, entonces, sí, claro. Sí. Votar a ese enemigo igual fue un épico. Claro, y votar a ese enemigo también involucraba que hubiera una fuerza común, y esa fuerza común tenía que dialogar, pero esa fuerza común ya se disolvió. Poco queda de esa fuerza común. El puro olor. Sí. Que expelen. Oye, maestro, yo le preguntaba antes que comenzara el programa, y le vuelvo a preguntar para que más o menos cachemos... Cuento. ¿Cómo llegó usted a ese arte? Porque usted me preguntaba cómo yo llegué a la poesía y le conté que de chico y todo. Y le dije, usted... A ver, ¿cómo llegué a ese arte? A lo que es el stencil, que un arte también claro. Nuevo, ¿eh? No es tan viejo. Mira, el stencil como arte callejero se inició en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, uh-huh. En Francia. Ahora, ¿cómo llegué yo a ese arte? Es una cuestión bastante extraña porque... Tú también me preguntabas si yo pintaba antes. No, nunca pinté ni nada. No, yo soy totalmente inepto en términos plásticos, con el pincel, con el lápiz, con la acuarela, no me manejo para nada. ¿Entonces viene desde la imagen? Viene de la imagen y también viene del hecho de que en alguna oportunidad yo me dediqué a hacer quebrantahuesos. Aquellos quebrantahuesos que el año 52 hizo Nicanor Parra. Exacto, con los periódicos. Exacto, el año 2005 los hice una especie de revivencia de aquellos quebrantahuesos que hizo Nicanor Parra el año 52 con Jodorowsky, con Enrique Lin. Esa bola. Claro, y hice una exposición frente a La Moneda. Y desde aquellos años que... ¿Qué año estamos hablando ahí más o menos? Fue el 2005, ¿ya? 2005-2006. Fueron dos exposiciones que hice en aquellos años. Y resultó bastante buena y pasó que, sin darme cuenta, estaba trabajando con lo visual porque el quebrantahuesos tiene que ver con una mezcla de collage antipoético, como le llamaba Nicanor Parra, y eso involucraba el uso de recortes de textos, de diarios, revistas... Y la creatividad también para armarlo. Y también, claro, y la paciencia también. Y también imagen. Entonces fui trabajando con la imagen en un collage sin darme cuenta que estaba trabajando también con una cuestión netamente visual. Y años posteriores después, cuando trabajé con uno, y sigo trabajando con un amigo en el anfiteatro cortijano, en Conchalí, en el Cortijo, en el corazón del Cortijo. Oye, ¿y ahí hacen tocata? Siempre. Oye, pero ¿sabes que yo no lo conozco? ¿Qué tal es? Un espacio barrial... que nació gracias a la intervención que los propios pobladores hicieron por allá por el año 2003-2004, exigiendo la construcción de ese espacio porque la concesionaria Norte Express destruyó gran parte de un parque que hay ahí. Y como indemnización a esa destrucción, nosotros le exigimos a esta gente que construyera un anfiteatro. Ahí nació el anfiteatro Cortijano. ¿Te hicieron caso, lo bueno? Nos hicieron caso porque en el fondo estábamos haciendo una presión fuerte y nos dejábamos pasar las máquinas. ¿Y hace cuánto fue eso? 2000, el anfiteatro abrió sus puertas en el año 2004. Llevamos 14 años, sí, por supuesto. Ahí también tenemos un taller de gráfica en donde trabajo en este tipo de... Ya, pues después le damos el dato ahí a los chiquillos para que vayan. Sí, pues. Ya, pero estábamos entonces en... Lo mandé para otro lado. Sí. ¿En qué estamos? Recuerdo. En el anfiteatro Cortijano estaba... No, estaba hablando del quebrantahueso y lo visual. Bueno, en el anfiteatro empecé a hacer... empecé a trabajar con el... nosotros siempre teníamos la necesidad de hacer publicidad callejera para las mismas tocatas o los talleres a veces, y se me ocurrió tomar una plantilla de una mica, un pliego de mica, hacerle cortes y hacer publicidad con ese mecanismo. Entonces ponía la mica encima de un papel, ya, de un rollo de papel, o sea, de un trozo de papel, un látex, rodillo, y pintaba encima de la mica y aparecía debajo la publicidad, la promoción de las tocatas. Ahí nació en mí el tema del stencil, pero también como trabajo en Photoshop, y desde el Photoshop nace el stencil para mí, por lo menos, empecé a trabajar en diseños que tuvieran de algún modo ese acto que en alguna oportunidad escribió este caballero que escribió Frankenstein, ¿cómo se llama? No me pillaste. Ya, bueno, en el fondo yo lo que hago es tomar una imagen, la voy cortando, pegando y voy creando una imagen nueva, con trozos de cuerpos. A veces hago el Cristo que tuviste en Barrio Yungay, por ejemplo. Ah, las piernas del Cristo de Cristiano Ronaldo. ¿Cachai? Nadie lo va a notar que es Cristiano Ronaldo, pero la parte de arriba del cuerpo la saqué de un modelo X. La cara de Cristo la saqué de otra imagen de Cristo. Entonces voy haciendo una fusión de elementos que encuentro en internet. ¿Estás ocupando la misma técnica el de los quebrantahuesos? De algún modo también es un quebrantahueso. Entonces, de ahí nace en mí lo visual. Pero yo antes de eso nunca trabajé nada pictórico. Nunca, nunca. Nada. Entonces fuiste poco a poco también buscando no solamente tu propia voz, llamémoslo así, dentro de lo que sí, es el college, sí, sino que también fuiste aprendiendo. Claro, por supuesto. Solito. Siempre. Ahí, y sigo aprendiendo. Cagándola. Yo soy un aprendiz. Totalmente. Sigo aprendiendo. Yo creo que por eso también es ese estilo, porque yo no lo he visto. Aquí en Chile, créeme que me extraña que se dé poco. Yo ¿por qué te extraño? Porque lo comparo con otros países. Veo lo que hacen otros creadores extensilistas de otros lugares de Latinoamérica y me doy cuenta que en otros lugares, en Argentina, en Brasil, en Colombia... ¡Ay, que hay chico tú! Sí, por supuesto, y sí, en muchas ocasiones. Y pasa que me doy cuenta que el trabajo en aquellos lugares, en aquellos países, es más potente. Hay más. Yo tengo una teoría que a lo mejor me estoy equivocado. Dale. Me pone que en esos países hay más libertad para ese tipo de arte, por ende, hay más facilidades para hacerlo. Aquí es más urgente. ¿Por eso se trabaja más la plantilla chica? ¿Es así o estoy hablando por aquí? La plantilla chica te favorece, claro, pero me entendí lo que te digo. Sí, favorece más la urgencia y hacerlo más rápido y que no te cachen, ¿cachai? Ah, te refieres tú a la vigilancia que puede exacto, haber. Exacto, la urgencia de hacer algo. Claro, mira, yo creo que el stencil tiene mucho esa connotación contestataria que nace, que es propia del stencil. Tiene que ver también con el proceso contestatario del muralismo. Exacto, ¿sí? claro. Aunque no todo el muralismo es contestatario, no. Ni tampoco todos los stencils son contestatarios. Hay algunos que... Para hacer propaganda neoliberal. Claro, no, y hay algunos stencils que en realidad, sin despreciar o menospreciar el trabajo de otros, pero hay unos que en el fondo son bastante... son parte de la cultura del agrado, ¿ya? Y... yo así por lo menos no me adscribo a ese tipo de cultura de hacer cosas que del fondo tengan más bien que ver con lo pop. Claro. O por ejemplo, se da mucho esto de... tú, antes, un tiempo atrás, ahora no he visto mucho, pero siempre veía stencil de rock, de por ejemplo de Elvis Presley o de Jim Morrison, ¿cachai? Y uno los ve... Sí, claro, está bien, rostro sí, icónico. Icónico, entonces uno los ve... está bien, qué bonito. Ya, qué bonito. No dicen una hueá más, claro. Claro, entonces era muy común eso. Además, la plantilla pequeña, a veces, en muchas ocasiones, radiografía. Sí, por la radiografía. La radiografía aportó mucho a ese tipo de formato de trabajo. Pero los trabajos que tienen más relación con el stencil originario, que siempre fue protestante, no son muy comunes. Claro. aquí en este territorio, por lo menos. Yo los veo poco ahora, sobre todo ahora. Sin embargo, si uno averigua y ve las imágenes de otros creadores de otros países latinoamericanos, yo me doy cuenta que hay varios lugares, sobre todo en Argentina, donde la cuestión es bastante avanzada y hay muchos buenos creadores, estencilistas, urbanos, callejeros. Oye, lo tuyo no es la radiografía, pues. ¿Cómo trabajas ahí? ¿Nos puedes contar un poquito cómo el proceso ahí? Sí, mira, el proceso empieza con el diseño. Obviamente primero viene la idea a la cabeza. Uno después de eso lo lleva al diseño en Photoshop. Yo lo que hago es buscar imágenes, las googleo. Entonces pongo, por ejemplo, estoy buscando a una persona de pie que tenga tal cosa en la mano. Entonces la busco, la googleo. A veces me demoro mucho en encontrarlo, la encuentro. Y de ahí empiezo a trabajar con el diseño en Photoshop. Y le voy poniendo los elementos que encuentro que son necesarios para explicar lo que quiero explicar. Después de eso se imprime, lo bloteo. Porque si, por ejemplo, si hago a una persona, lo hago a escala humana. Sí, pues los tuyos un metro ochenta, claro. Por ejemplo, yo 1.70 m. Lo imprimo en plotter, pongo el plotter encima de un mesón y encima del mesón pongo plantillas de mica, pliegos de mica que se compran en librería especializada. A veces tengo que unir varias micas, claro. Pero no son radiografías ya, pues son la mica mide 1.10 m x 60 m, entonces a veces si el objeto es muy grande tengo que unir plantillas, ¿no? Y ahí me pongo a cortar. Ahí viene el corte, que él lo manda por eso. Sí. Típico tip-top. Es un cuchillo un poco más especial. Yo compré un cuchillo más. Me resulta más fácil. Para no quedar también con la mano para la caga, Claro, porque igual duele la mano. Sí, pues. Duele la mano. Pone fuerza, po. Hay que presionar y hay que ponerle, porque son. En los stencils que hago ahora es harta la pega, porque yo lo que hago, si tú miras el trabajo así como muy detenidamente, si lo acercas a la imagen o si lo miras en la calle, te vas a dar cuenta que pequeños cuadros crean los matices de la imagen. Claro. Es decir, si yo corto varios trozos pequeños de cuadritos, pequeños cuadritos, la imagen tiene más luz. Es para darle el énfasis. El matiz. Los matices. Perfecto. Entonces, eso se llama matriz de cuadro y se hace en Photoshop. Uh-huh. Entonces, ese trabajo se demora en hacer un trabajo. Y después, de eso, cuando ya tenéis esa pega ya hecha, cuando lo plasmáis ya en la muralla, uh-huh. ¿Lo hacéis solo o necesitáis ayuda? Porque la hueá es grande, po. Mira, desde hace algún tiempo he trabajado solo. El dios ese que hiciste. No, ese trabajo me ayudó un amigo, el Osvaldo, que vive en el barrio Yungay, a la vueltecita. Madre, saludo al Osvaldo. Osvaldo Cimarrón, compadre. Ojalá me esté escuchando. Gracias por su apoyo. Que me trae a veces una sillita para subirme a la sillita y llegar más arriba. Es que aparte que usted también es chiquitito. Claro, y me trae una chelita para ayudarme. Eso es importante. Puta, así que muy agradecido del Osvaldo que me apoya en muchas ocasiones, sobre todo porque pasa que yo pinto en el barrio Yungay mucho. Yeah. Me gusta el barrio Yungay. Qué precioso. Y él vive ahí, entonces en muchas ocasiones me ha ayudado, así que bacán por él. Y ese trabajo especialmente, claro, por ejemplo, el logo de Adidas, uh-huh, es grande. Y eso ahí necesito un poco de ayuda porque no alcanzo. Entonces, es un tema también de tamaño, ¿no? Claro, el tamaño importa. Exacto, en estos casos sí. Oiga, se me olvidó, me vas a hablar. Sí, tontero. Sí. El tema el que hizo allá en... Ah, no, pero primero el dios ese también está allá para el lado de Independencia. Sí, sí, también sí. También hizo otro allá. Exacto, Independencia, Independencia, pero de ahí termina Independencia, empieza San Martín, claro. Con Vespucio, San Martín con Vespucio. Ahí hay otro. Sí. Estamos hablando más o menos ubicando a la gente por si quiere ir a ver. Exacto. No, San Martín con Vespucio. ¿Y cómo se porta la gente con su... lo hace mierda? A mí me extraña mucho que en especial este trabajo de Adiós Dios, uh-huh, tenga tanto tiempo de estar ahí vigente y que no lo borren. Mis trabajos habitualmente duran poquísimo. ¿Usted subió uno que hizo en Provida? Claro. ¿Cuánto es el récord? Eso duró 15 minutos aproximadamente. 15 minutos. ¿Pero se fueron los guardias, no? Los guardias, sí, los guardias lo sacaron. rápidamente. Sí. O sea, es que en realidad supera también, pues sí, sí. O sea, ellos están, le pagan por ir a paquear a tipos que van a pintarle el edificio. Y claro, pero es parte de la pega, yo también lo puedo comprender, pero bueno, yo sabía que la cuestión era así. ¿Eso era un delincuente? ¿Qué era lo que es? No, es un abuelito. ¿Un abuelito? Es un abuelito que está vestido con un traje negro y tiene una metralleta. Entonces, lo que a lo mejor no logré, pero lo que intento graficar es que el abuelito quiere asaltar la FP Provida. Bueno, esa era un poco la. Yo creo que los guardias no entendieron, por eso lo sacaron. Los guardias me imagino que lo entendieron. Sí, así que no, duró poquísimo, 15 minutos, cuando mucho. ¿Y cuánto te demoraste en hacerlo? El diseño me demoré harto. No, pero ahí en el terreno. En el momento mismo, eso es past up, es decir, stencil como tal no es. Es la imagen que se pegó en el muro. Ya. No puedo hacer stencil en esos casos. Por lo mismo, porque el stencil también requiere un poco de, a ese tamaño y con esos colores, requiere más tiempo. Entonces no puedo estar poniendo la plantilla. Yo lo que hago, pongo la plantilla en el muro, le pongo cinta masking para fijar la plantilla, saco la pintura, voy pintando. Entonces no puedo hacer eso con los guardias, y yo sabía que los guardias iban a llegar. Más encima usted estaba contando que le pidieron que esperara a Carabinero. Claro. Sí, pues eso. ¿Y usted lo esperó? No. No. Oye, Mauricio, tanto, cuéntame. ¿Vamos a la música? Ya, dale. Aquí es tradición que el invitado pide las canciones. Ya, usted se va a transformar ahora en DJ Pico en el Ojo. Ok. ¿Le parece? Ya. Oye, pues. Funciona bien, DJ Pico en el Ojo. Entonces vamos con la número 2, pues. Mire. Ah, yo digo la siguiente. ¿Por qué la pidió? Cuéntame. Ah, mira, ya, bueno. Pero uno lo escuchaba cuando chico. Claro, no, cuando chico, si yo escucho a Silvio desde chico, ¿por qué me gusta? No sé, siempre me ha gustado la poesía. Yo creo que lo primero que escuché poéticamente fue a Silvio, y siempre me encantó su poética, y esta canción igual tiene frases que hablan de lo salvaje y del canto que nace de la selva, y yo encuentro que ese tipo de canto originario que lo practica artistas de la talla de Violeta Parra, de Víctor Jara y tantos otros. Y hay una asociación también con su trabajo. Claro, entonces tiene le da un cierto peso de salvaje, de originario, de vernáculo al trabajo del compositor que es capaz de elevar ese canto desde lo más profundo, de la selva. Y me gusta. Y lo sigue pensando ahora con la Anchas con Faelo, ¿no? No, claro que la Anchas. No, de hecho ya no voy a ver a. Yo no voy a concierto hace muchos años ya. Está más caro que la Anchas. No, antes uno iba a pagar a Lucas y había como 20 grupos. Bueno, la primera vez que vi a Silvio fue en el Estadio Nacional cuando vino. ¿El 90? El 90, ¿sí? Y ya era. ¿93? ¿Sí, Lucas? ¿Tres lucas la entrada? Oh. Claro, tres lucas. Pero en aquellos años eran tres lucas. Estamos hablando del año 91. ¿Sabe economía usted? Por supuesto. Entonces si le aplicamos corrección monetaria a esos 3.000 pesos del 91, a lo mejor no vale 50 ni 40. No, o sea, a lo mejor era menos. Pero las otras veces que vino ya se disparó la cuestión. No, más encima de la del 90 era histórico, ¿no? Si no había venido hace tiempo. Claro, y lo histórico hizo también que el estadio se llenara. Estaba llenísimo y fue emotivo, sí, fue muy emotivo. Sí, fue uno de los primeros conciertos grandes que se hizo después de la dictadura. Exacto. Claro, fue uno de los primeros artistas que estaban negados de entrar a Chile y que llegó después de que llegó la democracia. Bonito, ¿eh? Y ese registro está, es importante también. Ese registro está, ese video, sí, está el video completo. Y el cassette y toda la cuestión. No, cassette ya no. Creo que no hay cassette. No sé. Todavía puede ser. Hay gente que escucha cassette todavía. No, me refiero a que el cassette de aquel concierto, me imagino que ya no era cassette. Se te cayó el carnet. Sí, voy a abrir la puerta para tirarlo allá. Sí. Allá el carnet. Ya, Mauricio, entonces nos vamos con la canción. Yo digo las estrellas. Vamos, Silvito. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche. porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba entonces Silvito. Oye, Silvio, déjala entrar, pues. No, el Silvio no es, ¿no es cierto? Yo creo que es Silvio, ¿no es? El empresario que trae. Claro. Maldito empresario auxiliar. Me imagino que es el productor, ¿no? El manager. Oye, usted me decía que tenía una onda son cubana, sí, pues está toda esa cosa así, esa mezcla. Uh-huh. Las guitarritas, el bongo. Claro, claro. Y también está presente en este tema. Oiga, ya, pues, sigamos con nuestra conversación. Ah, usted me contaba que le gustaba la poesía. Y que tenía un primo, bueno, que lo conoció hace poquito. Jaime. Claro, hace algunos años atrás, en realidad, a ver, para ser más preciso, el año 2000, 2001... me dio esto de escribir poesía y entonces ese quehacer y ese andar o deambular más bien. ¿Y por qué no trajo poemas para leer? ¿No se le ocurrió? No, porque de hecho no. Yo los veo ahora y no los leo y no me calzan mucho. Era otro, ¿sí? Era otra persona. Lo encuentras fomete. Claro, sí, yo soy bien autocrítico con, de hecho, mis camaradas poéticos de aquellos años me decían que publicara y yo nunca me convencí de que debía hacer esto publicado. Los leía y pensaba que no era meritorio de publicación y nunca me convencí de que debía publicar. Sin embargo, ellos me decían que sí, que publicara, pero yo decía que no quiero publicar. Participé en los talleres de poesía de Redolés conocí a un mundo poético, no sé cómo llamarle, a un grupo de personas que se vinculan a través de la poesía con ciertos poéticos, micrófonos abiertos, recitales, y ahí conocí a Jaime Buenún, que conversando de estos temas nos dimos cuenta que éramos primos lejanos, pero primos al fin y al cabo. Las rajas. Sí. ¿Y qué te dijo él? Estoy muy contento, Mauricio. Sí. No, así él es bien. Tiene esa voz. Estuvo acá, Jaime. Saluda a Jaime Buenún. Oiga, me gustaría leer su texto. Después vamos a seguir siendo amigos, ¿no es cierto? Por supuesto. Ah, ya, qué bueno. No hay problema. Más le vale. Ok. Oye, ¿tú cachai el Kaiosama? Kaiosama, sí, lo único. Yo de repente como que confundía, no lo estoy comparando para nada, ya. Pero más o menos así como, no es lo mismo, pero es como tenían esa dimensión sus trabajos, yo decía, no, será lo mismo, hasta que después caché que no. No, el Kaiosama... No, yo lo conozco poco, sí, yo conozco su trabajo, de hecho... ¿Te gusta? Sí, me parece... Bacán el trabajo de Kaiosama y no, de hecho también nos conocimos producto de esto de mirar nuestros trabajos en la calle. Entonces yo no me acuerdo cómo fue, él me escribió algo respecto de algo que vio de mí y yo también y claro, hay una cierta similitud que tiene que ver con las dimensiones tiene que ver, exacto. Claro. Porque a diferencia del graffiti o del trabajo del grafitero, habitualmente el trabajo es como de más volumen. Y esto, lo que nosotros hacemos básicamente es algo que o se pinta o se pega en medio, en un muro, en un trozo pequeño de muro. Y tiene, no sé, tal vez una similitud que tiene que ver a veces con lo irónico, con el sarcasmo. Es lo que tiene que ver de una otra forma el arte que se tiene que plasmar en la calle, no es claro, pero tampoco es propio o inherente de todos los grafiteros, pues en realidad es una cuestión que cada cual adopta sus propias formas de comunicación y en lo que respecta a mí yo intento que así sea, que haya un trabajo de, o sea, una materia prima y yo intento que tenga sarcasmo. Claro, en sí. Algunos casos lo logro, en otros tal vez no, pero por lo menos yo trato de que así sea. Y el trabajo de Kaiosama también tiene mucho que ver con eso, tiene mucho de irónico, de sarcasmo, de juego de palabras, de imágenes y en formatos más bien pequeños para efectos del muro, o sea, no ocupamos grandes dimensiones de muro ni siquiera un muro completo, son pero trozos de muro. Lugares puntuales que logran llamar la atención. Como estratégico. Claro, sí. Interesante. Tiene que ver también con ese elemento que logra, me imagino que capturar el interés de la gente en general. Porque, la sorpresa, po. Claro, ¿cachai? Porque además, que estás caminando y ahí. Claro, pero y también tiene que ver con una materia prima que yo la considero que por lo menos para mí, y me doy cuenta también que el trabajo de Kaiosama también opera, y es que es la inmediatez. Es decir, uno ve la imagen y de inmediato eso te genera algo. Muchas veces también pasa que por ejemplo, que el trabajo de un grafitero tiene detallitos, pequeños detalles, pequeñas formas de color, estructura, trabajos de pincel, a veces de cuánto se llama, del mismo aerosol. Uh-huh. En estos casos no, en estos casos es una imagen en seco que por sí sola y sin grandes detalles dice algo. Claro, sí. Y lo que yo espero es que ese trabajo, el trabajo que yo pongo en la calle, tenga ese elemento que tiene que ver con la inmediatez, porque está dirigido al transeúnte. Está dirigido a la persona que va en bicicleta y que de pronto lo ve, o a la persona que va arriba de la micro y de pronto lo ve. Entonces, exacto, tienes un par de segundos, si no estoy exagerando, un par de segundos para ver la imagen y que eso te diga algo. Como la publicidad, pues. Como la publicidad. Son los mismos elementos que ocupan los publicistas para... Y también está el tema de la contingencia. En el caso, por ejemplo, que usted hizo allá en La Victoria, que es esta chica en el Guate, claro. con hay confort, pero tiene la constitución del 80 en la mano. Claro, exacto. Y ese trabajo, mide, no sé, pues un metro veinte por cincuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, está precioso, me gusta. Es un trabajo, claro. Entonces yo llego ese día que me invitaron a la Victoria, llegué, puse la plantilla, la pinté y ya estoy listo. Entonces, como yo, oye, pero estás haciendo trampa, sí, pero tú no viste el trabajo inicial a esto. Claro, ¿cachai? El trabajo de cortar la plantilla. Ya encarte ya va a hacer la pega ya. Claro, pero no, por ahí me demoré un mes, pues. No serviría entonces. Oye, y yo estuve, te contaba, Mauricio, hace unas par de semanas ya, una semanita, está intacto, compañero. Ya. Está ahí. Qué extraño. Precioso. Pero bueno. Genial eso. Sí, eso. Esa nobleza de la gente. Claro. Y la educación también. De, ¿no? O sea, es que lo cuida. Ya, o sea. pero te digo, yo en muchas ocasiones he visto todo lo contrario. O sea, claro, también pasa que uno, por ejemplo, en alguna oportunidad. Pero no pegué a la historia. Claro, en alguna oportunidad pegué a un acólito, a un niño, saliendo, escapando de una iglesia. Yo no iba a esperar que eso durara un día entero. No, ni cagando. Salió ¿Lo hiciste en la iglesia de San Francisco? No, lo hicimos. Ahí fue con unos amigos, eso fue hace años atrás. Lo hicimos con un amigo en tres iglesias y no duraron nada. Obviamente no. Que uno en esos casos tiene que esperar que claro. La cuestión desaparezca rápidamente. Porque en que entre los curas y los guardias no hay mucha diferencia. No. Yo incluso le tengo más confianza a los guardias. Sí. son nuestra clase, ¿no? Claro. Desplazados, pero hay que entenderlo. Claro. Entonces, ese tipo de trabajo, claro, tiene poco tiempo de puesto ahí en el muro. Me extraña, de hecho, que el que esté en el barrio Yungay todavía esté ahí vigente. Mi amigo me dijo, esta cuestión va a durar poco. Bueno, lo que dura nomás. Pero dura. Y la idea también, pues, claro, pero también es el cosor. Claro, claro. Sí, porque también pasa que, por ejemplo... Y no son tan pocos, los fanáticos religiosos no son tan pocos. Entonces, si ven a su Cristo, a su imagen fundamental, pues está en un muro ridiculizado por un efecto de la publicidad, no me imagino que no les parece nada bien. Y sin embargo, eso ha durado. ¿Cuál es el regalón suyo de los trabajos que ha hecho? ¿Tiene algún regaloncito, no? ¿O todos por igual? No, o como le sale la idea. Cuando me han preguntado eso, y siempre me acuerdo de un niño que hice hace años atrás, que estaba haciendo pichí encima de una caja de en una caja feliz de McDonald's. Yeah. Y pasó que ese trabajo nació de forma accidental. Y trabajando en Photoshop me di cuenta que podía utilizar más de una capa en un trabajo de stencil. Antes yo hacía solo una capa. Perfecto. La pasada, el tío. La pasada, pero ese trabajo tenía tres capas. La imagen misma del... ¿Cómo lo trabajaba y la plantilla le iba corriendo? No, lo que pasa es que esto es una secuencia. Uno pone primero una plantilla que es un color. ¿Ya? El color base. Perfecto. El color más abundante dentro de la imagen. Lo pones. Pintas, esperas que se seca, se pone la segunda plantilla. Y la tercera, la cuarta, la quinta, las que sean. Y eso va dando los matices de la imagen. Entonces, ese niño en especial salió de forma accidental, como te digo, trabajando en Photoshop y para mí fue como descubrir un mundo, porque en el fondo había descubierto que la posibilidad de trabajar con capas de colores en los stencils. Cuestión que no la inventé yo, obviamente, pero yo la descubrí así, de esa manera, accidentalmente. Genial, fo. Uh-huh. Oiga, vamos a seguir escuchando música y para que no se nos vaya la... Vamos a quedar con las canciones afuera. Ya. Vamos al nuevo tema, pues. Usted lo pidió y nos vamos a ver al jazz. So what? Miles Davis, ¿sí? Vamos con Miles Davis. Seguimos ahí escuchando a Miles Davis, Sugar. Es muy largo, así que vamos a aprovechar, dale, vamos a dejarlo bajito. Dale. Y seguimos conversando para que dale, nos alcancen. Y tenemos harto, vamos a quedar afuera con harto este mito, ¿eh? Ya. ¿O no? Es posible, o sea, tenemos un tiempo acotado, pero démosle no. No, pero a mí me gustaría preguntarte algo puntual, que es contingente también, que es el proyecto de ley que mandó nuestro nuevo presidente Piñera, Bracitos Cortos. Ya. En persecución al arte callejero. Ya, bueno, ese proyecto de ley también... ¿Qué te parece a ti? Claro, sí, mira, ese proyecto de ley nace también acá en la Municipalidad de Santiago y también... El mismo hueón, Palesandri. Claro, y también en Valparaíso. Y en Ñuñoa también. Claro, ya. Es lo mismo hueón. Claro, mira, sí, si me preguntan si el graffiti en muchos casos es un acto invasivo que invade la propiedad privada y que le molesta a mucha gente, yo puedo entender que así sea. Pero si nos pusiéramos a pensar en eso, ¿en dónde dejamos a los publicistas que ponen gigantografías de cuestiones que no queremos ver? Que yo, por lo menos yo, y sé de muchas otras personas que no quieren ver. Tome Coca-Cola, compre estos calzoncillos, compre este auto. Está comprobado que ocasionan accidentes. Y además es toda la cuestión mediática que hay y que golpea fuerte la cabeza de muchas personas que creen que eso que ven ahí en gigantografías es necesario para ser feliz. Entonces eso me parece invasivo totalmente y agresivo. Es más agresivo. Es muy agresivo. Entonces, claro, nos critican a nosotros los grafiteros que andamos por la calle sin pedir permiso y pintamos. A mí no me piden permiso para poner esa gigantografía en tantas partes. Y no solo la veo en la calle, la escucho en la radio, la veo en la tele, en los diarios, las revistas, en internet y en la calle también, por supuesto. Entonces, claro, yo encuentro que hay una invasión respecto de este mundo del grafiti que a veces hacen cosas también que sí, puede ser que sean de mal gusto. Hay unos tags que... Claro, entonces, esa cuestión... Bueno, ya, ok. Hagamos de cuenta que es una expresión artística y que yo no la entiendo o que la gente no la entiende. Tal vez. Pero pasa que más invasivo que eso es toda esta invasión de imágenes y... principalmente a partir de la publicidad que está en todas partes, y eso creo que nadie quiere o nadie apuesta a legalizar o a resolver, a ver cómo lo hacemos para que esta cuestión no sea tan invasiva. Uh-huh. No creo que estén preocupados de eso, ni cagando. Tampoco creo, Mauricio, que con este proyecto ridículo van a terminar con todo lo que es la creación callejera. Yo creo que lo que van a lograr es, si es que la represión o si es que la policía tiene más mecanismos para pillar a los grafiteros, van a tener más grafiteros presos y multados. Pero la expresión artística no se va a acabar porque no. Ellos ponen una ley que diga que no se puede hacer esto. Pero también el graffiti siempre ha sido algo que está hecho sin permiso. Exacto. Nació de esa manera y va a continuar de esa manera. Y desde ahí yo creo que tampoco le va a salir papa a los pacos. Pues bueno, no, tampoco. Me imagino. Una brigada para hacer esa weá. Claro. Fijo ahí parado. Claro, entonces no. Yo creo que en el fondo lo que intentan es, disminuir la cantidad de grafitis. Pero yo, eso no lo van a lograr. Lo que sí sé es que las multas son más caras. ¿Cuánto es? Ahí, según lo que me han contado. ¿Una multa, no? Sí. Según lo que me han contado. Una multa porque te pillan pintando son como 200 lucas aquí en la Municipalidad de Santiago. No sé cuántas UTM son, bueno, son como 200 lucas. Van a estar todos en la Capitán Yar. Claro, entonces, pero bueno, pero esas son la Capitán Yar hacen la huevo. Claro. Pues aprovechando la buena. Oiga, ¿me hablaba un taller usted? ¿Hablemos de eso? Me gustaría ir para la gente contarle que te está escuchando. Claro, mira, en el Anfiteatro Cortijano, en algunas ocasiones, en algunos años, he hecho talleres. Posiblemente se venga alguno, no sé, el año que viene, ya este año se no. Ah, pero usted quiere, ¿tiene la idea de hacer un taller? Por supuesto, que siempre ha estado presente la idea, si en realidad la falta de tiempo es una cuestión que golpea fuerte en estos casos. y no es mala voluntad. No, no, no, no es falta de voluntad ninguna. Sí, a veces falta de tiempo, claro. Básicamente de tiempo. Aparte que usted trabaja en otras cositas. Por supuesto. Para parar la olla. Pues. Hay que parar la olla. Hay, este país, pues. Hay que sobrevivir y ser artista en este país, aunque yo no lo soy, pero ser artista en este país. ¿Por qué no? Cuesta bastante. ¿Usted artista? ¿Por qué no? No sé. Yo soy, creo que soy un comunicador público. No, artista, algo o algo parecido a eso. Artista es otra cosa. Yo creo que Da Vinci es artista. No sé. Yo creo que, no sé, pues, no mata somos... artista. Sí. Yo soy un vacuna que anda pintando. No, cosas en la calle. Usted también es artista, compadre, ya no, güey. No lo sé. Ya, no bueno, sé. Ya. Pero ya. Por lo menos intento, trabajo con elementos del arte. No sé si me convertirá eso en un artista, pero trabajo con elementos del arte y lo que hago es también una forma de expresión. Más allá de las concepciones, que si soy artista o no, en realidad no me importa mucho eso. Lo que sí me importa es que lo que pienso, lo que siento, lo que me nace hacer en la calle, lo voy y lo plasmo en la calle y con eso yo me siento para. O sea, pastelero de tus pasteles, ya niño. Claro, claro, exacto. Ya, pues, el taller, pues. El taller, no, o sea, queda a la espera de que en algún momento. No, pero no el suyo, sino que el que está haciendo ya, que creo que en el teatro hacen uno. ¿O no? No. Lo que te contaba es que en el Anfiteatro Cortijano, en Conchalí, perfecto. En el Cortijo específicamente, hay un taller de gráfica. Ya, okay. Un espacio, una sala orientada solo al arte. Ah, yo pensé que no era usted, sino que otra persona estaba haciendo un taller. No. Ahí trabajamos más de una persona y tenemos serigrafía por lo pronto y stencil. ¿Y las personas, alguien que no esté escuchando, a lo mejor quiere ir a ver? Por supuesto, nosotros estamos todos los días, todos los días básicamente de 10 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde, con seguridad. Los fines de semana a veces. Ya, pues entonces los que nos escuchan van, ¿no? Ahí. Sí, claro, pregunten y también en esta famosa cosa del Facebook, uh-huh. Pico en el Ojo Stencil, también ahí pueden ubicarlo si es que hay algún taller o si... También, si alguien le manda un mensaje por chat, ¿te lo contesta? Sí, trato de que sí. A veces me mandan unas preguntas medio extrañas que no quiero ni contestar. Hay gente muy loca en esta cuestión, entonces no tengo tanta... O sea, por favor, no sea hueón si le hablara a Mauricio. Claro, es que a veces mandan unas preguntas o imágenes tan extrañas que no entiendo ni quiénes son ni por qué lo hacen. Pero el tema es que a la gente que me ha preguntado por los talleres le he contado que sí, porque que en algún momento voy a hacer un taller y también puede pasar que si hay alguien interesado en que le explique el tema del stencil sin que haya un taller abierto, se pueden comunicar a través del Facebook y podemos hacer un espacio de tiempo para explicarle, no tengo problemas con eso. Pico en el Ojo Stencil en Facebook. Exacto. La baja. Oiga, maestro, antes que nos vamos, me gustaría que nos contara cómo se solventa usted, porque el material igual es caro, ¿sí? ¿Po? ¿O autogestión? Autogestión. Usted, su bolsillito, por sí. Eso ni que trabaja. El trabajo de stencil que yo hago es autogestión. De hecho, yo lo encuentro caro, porque las pinturas son caras, porque la mica es cara. Aparte que usted no usa cualquier spray, también me contaba. No, porque pasa rabia nomás con esos pinturas de mala calidad que... Se demoran mucho en secar. Que tienen una textura que no corresponde, que no... Bueno, empecé trabajando con eso y al final rápidamente me di cuenta que... Ahí también estaba aprendiendo. Claro, me di cuenta que habían unas pinturas que eran para trabajar en graffiti, que son para el graffiti. Entonces se me abrió un mundo de posibilidades. El abanico. Claro, entonces hay gente que pensó en esto, pues, y le agradezco a esa gente que haya dicho, oye, hay un grupo de locos que se dedica a pintar el muro, ¿por qué no hacemos una pintura especial para estos hueones? Y lo hicieron, ¿cachai? Y le agradezco que haya tenido ese interés de pensar en esta gente loca que anda pintando muros en las calles. La baja. Oiga, sí. ¿Y algún proyecto, alguna imagen rondando a su cabeza? ¿Alguna idea que tenga? La invasión de esta cuestión tan extraña que cuesta creer cómo este nuevo recambio fascistoide se está apoderando de Latinoamérica y yo creo que algo tengo que decir respecto a eso. Siento que... ¿Cómo lo trabajaría? ¿No, ya lo tengo como un poco diseñado, pero espero que sea una sorpresa. Ya. Con esa hueá me dijo que no preocupes. Oye, don Mauricio. Ya, compadre. Muchas gracias por aceptar la invitación, se nos fue volando la hora, nos queda una canción, sí, tal vez sí. Yeah. Así que nos vamos a despedir con esa canción, pero le quiero dejar el micrófono para que diga lo que usted quiera, saludos, lo que usted estime conveniente. El micrófono. No sé. Si quiere retar a alguien, agarrar la chucha. No. Yo más bien. Aviso que el tema del stencil, por si alguien quiere aprenderlo, por si alguien quiere acercarse al mundo del stencil, que yo de alguna forma como que lo veo como un poco que va en decayendo en la forma en como lo he visto en la calle. Ah, sí, se ve menos stencil, entonces me preocupa un poco eso de que se vea poco stencil. A lo mejor se ve como un trabajo más artesanal y antiguo, un poco anacrónico para esta época, pero tal, no sé, a lo mejor un rollo mío, pero están los tacks también. Quien quiera aprender stencil, si alguien se quiere acercar al taller y necesita apoyo, dirección, maestro, de aparte, dirección. Yo creo que es mejor que se comuniquen por Facebook. Por Facebook, sí. Pico en el ojo stencil, con K. Ya, pues. Exacto. Y pico en el ojo es todo junto, stencil por separado. Pico con K en el ojo todo junto, stencil separado. Exacto. Pico de los stencils. Ahí le hablas por mensaje a Mauricio. Ya, compadre. Y están en contacto ahí para que tire para arriba el stencil, que es lindo ese trabajo. Me sí, encanta. Sí, sí, sí. Es un trabajo artesanal que bien hecho. Es bastante potente. Y los suyos son muy buenos, compadre. Los felicito. Se los digo acá al aire. Son muy buenos. A tamaño natural, weón. Bueno, se ve más potente todavía. Pues, sí. Como las plantillas chiquititas de la típica radiografía. Claro. No, esto son como varias radiografías juntas. Oh, genial, la media pega, pues, weón. Bueno. Sí. Requiere tiempo. Maestro, entonces nos vamos con la última canción, pues preséntele usted, ¿se acuerda cuál es, no? Ah, maldigo el alto cielo. ¿Por qué pidió la violeta? Porque es la violeta, no me gusta. Bueno, por lo que hablaba un poco delante de ese canto que sale de la selva, ¿no? Y claro, y yo creo que ese tipo de canto, y esa canción en especial, es una canción desgarradora y que nace de la selva, creo. Ya, pues entonces yo aprovecho de despedirme, amigo y amiga, y la próxima semana esperar tener un nuevo invitado tan interesante como fue hoy día, Pico en el Ojo, Stencil. Así que nos vamos con Violeta Parra y Maldigo el Alto Cielo y me despido. ¡Chao, amigos! Chao, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey a paje.